Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Radio Caso. En esta ocasión tenemos un concierto realizado por les artistas sonores Verónica Cerrota y Pablo Díaz, quienes van a presentar el álbum In Radios. El Centro de Arte Sonoro de la Casa Nacional del Bicentenario tiene el agrado de presentar a Verónica Cerrota y Pablo Díaz, quienes presentarán su reciente lanzamiento In Radios, editado por el sello Presses Precaries de Canadá. Se trata de un trabajo en el que ambos artistas recrean un mundo imaginario, un territorio onírico, donde el sonido aparece como un eco de un tiempo inexacto, un espacio ficcionado de escucha como acto de creación. Las grabaciones de campo y la percusión se funden de manera que no es posible identificar fuentes ni procedencias con claridad. Solo resta evitar la imposibilidad de hacer pie y la certeza de que el entramado sonoro puede funcionar como soporte. Les damos un fuerte aplauso a Verónica Cerrota y Pablo Díaz. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Thank you. Thank you. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos presentando un futuro álbum que va a salir pronto, en junio. Que grabamos con Vero el año pasado y que nos gustó mucho, fue una especie de encuentro que terminó siendo un disco sin querer, así que estamos muy contentos con el resultado. Bueno, Vero está de visita acá en Buenos Aires, así que fue re lindo organizar esta fecha acá en el caso. Bueno, en una coyuntura bastante especial, ¿no? Ya no hace falta que hable mucho, pero con todo lo que está pasando. Así que bueno, fue sonorizar un poco todas estas sensaciones que tenemos estos últimos meses y que se van como poniendo cada vez más densas, ¿no? No sé hasta cuándo. Pero bueno, acá estamos, seguimos acá. Seguiremos haciendo cosas seguramente y nada, a bancarla un poco. No sé cuánto más. bueno, Vero Cerrota y soy Pablo Díaz y gracias por estar, por escuchar. De más está decir que, bueno, gracias obviamente al caso y a todo acá, el equipo que siempre banca un montón y bancó un montonazo y que generó un montonazo de cosas en todos estos años y que ojalá siga haciéndolo contra la marea y va marea. Maremoto, ¿no? Que viene sucediendo. Así que gracias a este espacio, a ellos, a ellas, a ellos que están acá trabajando. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar. Y bueno, eso. Muchas gracias, buenas noches y buena semana. Entre lo que se pueda. Exclusivo Radio Caso.